los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking Monster. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más del Puno Podcast, episodio 125, yo soy Rubén Tito, tengo por ahí, aquí en este espacio virtual del internet, al buen Don Charmín. Pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a Puno Podcast 125. Siento que el 125 es un número especial, pero en realidad no. Es un número especial, es como un semicien. Por ahí vamos. Se oye bonito, como el 125 aniversario de Mueblerías Garza. Así es. Mueblerías Garza. Efectivamente, también contamos con el buen regreso del buen Pizzatánico. ¿Cómo estás, Pizzatánico? Hola, buenas noches, Tito, Don Charmín. Público, todo chido. Público conocido, pero. Pero bien, aquí andamos de regreso. Tengo una duda. ¿Aún estás deshidratado? Deshidratánico. Sí, un poquito. ¿Deshidratánico? Lo que pasa es que Pizzatánico hace alusión al nombre de este Powner y está pasando la pubertad, es lo que no saben. Por eso el cambio de voz. Acabo de cumplir los tiernos 13 años. 13 añitos. Sí, ya tiene pelícanos en el coliseo. ¿Qué? No, pelícanos en la playa, peleas en el coliseo. Sí, sí, sí. Y todas esas cosas que conforman. Pero bueno, más adelante hablaremos un poquito de esta serie de Big Mouth que la empecé a ver, pero. Vámonos suaves. ¿Cuánto quedaste? Me quedé. Creo que vi los primeros dos. Muy bien, muy bien. O sea, ahí la llevo, pero te conozco el. ¿Cómo se llama? La serie, ¿no? Pero bueno, un saludito rápido ahí a todos los que están en el chat: al buen Belic, a Sandra Vega y al buen Danister que nos acompañan. Recuerden que esta temporada. Este episodio es patrocinado por. Exactamente, el buen Danister. Abrazo caluroso a todos en el chat. Y. Perdón. Sí mencioné a Belic. Se me fue la. No, sí lo mencioné, ¿no? Ok, bueno. Pues. ¿Les parece si comenzamos con los temas? Esta noche. En este. Me encuentro con este panel de expertos. Pero bueno, pues nada, episodio 125, I'm going through changes, que ahorita en un momento hablaremos. Aquí está en el reel. Muy buena canción, muy triste, pero muy buena. Y pues bueno, vamos, según aquí el reel que tengo, vamos a hablar un poquito de Xbox One X, que salió el 7, desconozco la fecha exacta. Pero que son que estos 6 o 8 teraflops, no me acuerdo, del buen Xbox One X. Siente los teraflops y todo. ¿Cuántos, perdón? Siente los teraflops. Siento los teraflops. ¿Qué? Son una monstruosidad. Que teraflops es como una unidad de procesamiento de vectores o algo así, no recuerdo muy bien qué significa. Pero así los. Así lo mercadotearon, sí. Está bien, está bien dicho, sí. Tito, no te preocupes. Ok, percibo el sarcasmo, pero aquí inventamos términos como desarroller, como todas esas cosas, pero... Podcast Kush. El Podcast Kush. Acabo de escuchar la voz. Esa sensual voz que está comiendo papas por hoy. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Fíjate que lo más triste de aquí, de la Ciudad de México, es que no hay papas Provi. Uy, pero triste, en muchos lados de México. Bueno, no. Hay cosas más tristes, como que las gorditas aquí todas, hacia las gorditas todas son de chicharrón prensado, entre comillas. Porque ni siquiera es como el chicharrón prensado de San Luis, que está bien sabroso. Ah, bueno. ¿Tú quieres de tu chicharrón? Quiero chicharrón de San Luis, Charmin. Oye, así la dejamos. Que salió hace el martes de la semana pasada. El Xbox One X. Pero acabamos de escuchar Comiendo Pistaches, ya lo dijo el buen Asaf. Bienvenido, Asaf. Gracias, gracias. Llegué justo al mero bueno, la salida del Xbox One X. Que fíjate que a mí sí se me antoja bastante, pero pues... Digo, ya tengo un Xbox One, entonces... Pues no urge un cambio. Xbox One X que... Además no tengo la tele, entonces... Exacto, pues que... no servía de nada. Que por ahí hubo quejas de gente que decía que porque su Xbox One no sabía en su tele, ¿no? Que porque, para empezar, necesitas, como tú lo acabas de decir, un display 4K. O sea, no es de que... Ah, bueno, por ejemplo, no es como con Play 3, que comprabas un Play 3 y antes de que tuvieras tele HD, pues podías usar la entrada RCA, ¿no? Acá, forzosamente, tienes que utilizar el 4K. Y digo, si parece la compraste... eso me parece súper obvio. Bueno, parece que alguna gente no. Y también, bueno, tienes que tener como mucho cuidado en elegir una televisión, porque no todas tienen un buen input response. ¿Sí? En cuanto a lo que se ve, manda la consola de señal y lo que se ve en la pantalla. Hay algunas que tienen ahí un input lag, que cuando aprietas un botón o algo así tarda mucho tiempo en procesarlo. Claro. Que a lo mejor es un segundo, pero un segundo en el juego es bastante. Sí, es demasiado tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, también hablando sobre el Xbox, que tiene compatibilidad con los juegos del Xbox One original, ¿no? Pues es que en realidad todos los juegos que salgan, hasta que salga la nueva consola como tal, la nueva generación, porque este solo es un upgrade. Hasta que salga la nueva generación como tal, todos van a seguir. O sea, tú vas a poder, si tienes un Xbox One normal, jugarlo, jugar un juego de Xbox One X, porque es como si compraras un juego de computadora, que a lo mejor tu computadora no tiene las mejores capacidades, pero igual lo puede correr. Claro. Pero hablando de los juegos de la primera Xbox, la Xbox, puedo sentir como esos españoles, pero bueno, volviendo, incluso actualizan los juegos, ¿no? O sea, los retocan por ahí. Ah, hablas de los juegos de la primera Xbox. Así es, de la original. Fíjate que no he jugado uno. Ahí tengo varios y no he jugado ninguno. Sí, o sea, creo que Charmin todavía tiene por ahí mi Knights of the Old Republic, creo. No lo sé, a ver, deja checo. Pero creo que me acuerdo, porque ese es uno de los que están en la lista de retrocompatibilidad. ¿Hablas del buen Cotor? Exactamente. Te regresé el Cotor, pero ¿sabes cuándo te regresé? ¿Cuál? El Vice City. Creo que el es tuyo. Una reliquia. Uf, pero es que Vice City... No, sí es mío, me lo regalaron. Vice City no se regresa. No, de hecho sí, le dije a mi padre, oye, ahí tengo tu Vice City. Y me dijo, no, pues quédatelo. Como tu libro, Tito. Es verdad. Coste que tú lo mencionabas aquí al pueblo. No, pues, es que sí me acuerdo. Yo sé. Pero aquí, bueno, dice aquí, dice el chat, dice el buen Dani, bueno, dice Sandra Vega que sufre las quesadillas sin queso. No se sufre tanto. ¿Sabes qué se sufre? Que aquí a huevo te quieren cobrar el queso para todo. Hamburguesa normal, con queso más. Y Dani Ster quiere saber si hubo un meet and fuck entre Bellic y tú. Todavía no, de hecho sí iba a haber uno, pero ya no nos hemos puesto de acuerdo. De hecho, ya iba a ser lo de... iba a ser la fiesta de The Kicks. Coquito. Y Ajá, y creo que cariño, pasó algo por el temblor o algo así, yo no me acuerdo porque ya no fui. Y bueno, aquí también anda ya Luis Jorge. Y creo que ya son todos los que estamos aquí en el chat. Nosotros también te extrañábamos. En el chat. Pero bueno, continuando con el tema del Xbox One X, ¿hay alguna exclusiva para esta consola? No, ninguna, de hecho. ¿Ninguna, verdad? Así como exclusiva que solo se pueda jugar en Xbox One X como tal, ¿no? De hecho, y incluso, bueno, por ejemplo, hay cosas como Cuphead que se siguen viendo tal cual, ¿no? O sea, que no tienen ningún cambio. Ah, no, es que también es como cuando sale un nuevo dispositivo de Apple, tienes que mandar tus apps upgradeadas, actualizadas, para que puedan verse bien en el nuevo dispositivo. Por ejemplo, Gears of War creo que es de los que ya estaban listos. Creo que también Assassin's Creed, el nuevo Origins, ya también estaba listo, pero creo que tiene algo de no tiene mejora en el procesamiento de los cuadros, se sigue viendo 30 cuadros. Y también iba a salir Halo 5, creo que ya iba a estar listo en 4K y a 60 cuadros sin bajas. Sin frame drops. Exactamente. Muy bien, pues ¿siempre qué precio salió en México? ¿Alguien tiene el dato? Sí, está en 11.500, si mal no recuerdo. Más o menos por ahí. Baratillo. Sí, realmente no está tan caro. Yo pensé que lo iban a dejar en 9.99. No, sí, están en 11. Así es, pues me gustaría ver el trabajo de que hay en Halo 1. En cuanto a gráficos. Ajá. Hablando de Halo 1, yo lo estoy jugando en este momento. Mientras convivimos aquí en el Poner, yo estoy disparándole aquí a sus minioncitos que siempre me cayeron muy mal. Oye, ¿qué? ¿En qué vas? Es lo mismo que iba a preguntar. No sé, yo, la verdad, los Halo los juego, pues, disparo. No, lo importante es la historia, el trasfondo, Charmin. Behind micrófono, le estaba preguntando a Saf que... ¿qué te pregunté primero? De los minions. ¿Por qué los minions estos te gritan, ¡muere, demonio! O sea, ¿por qué eres el demonio? Uh-huh. Sí, el demon. Y yo no sabía, o sea, yo desconocía, yo nomás entro el juego y disparo. ¿Con cuál mato tú dices? De hecho, le decía a Charmin que el lore de Halo es muy bonito, muy rico, muy actualmente ya está muy expandido, está chido. Oye, ¿es a partir del 2 el doblaje latino o el 1 también está? No me acuerdo. No, a partir del 2, pero es como lenguaje pocho, ¿no? Sí, me acuerdo que dice abuelita de Batman. Sí, dicen, oiga jefe. ¿Qué el 2? Bueno, te has sorprendido, ya es su abordaje. Lo hemos dicho incontables veces que el multiplayer del 2 probablemente el mejor. Y muy rápido, para su tiempo. Muy, muy rápido. Pero sí, también. Muy bello. Y creo que el 3. El 3 también. También fue bueno, pero creo que el 2 me parece el más. Más significativo, ¿sabes? Creo que vi un cambio más grande de 1 a 2 que de 2 a 3. Y el 4. Sí, pues concuerdo contigo. De hecho, una de las razones por las que me gusta. No muera. Perdón, se me atoró el pistache. No, bueno, acaba de quedar grabado. Una de las razones. Masaf casi muere con el pistache. Bueno, es que pongan hashtag pistache asesino. Adelante, Sam. Esperemos un drag. Ya se nos puso morado. Dice Belly que Minecraft en 4K, uff, Minecraft. Pregunta también Luis Jorge que si vale la pena comprar un Xbox por Cuphead, pues no. No, es mejor que... comprarlo en la computadora, ¿no? Ajá, claro. Si solo Cuphead lo que quieres jugar, no, 180 pesos en Steam. Sí, es el gran problema. La DVD. Supongo que cualquier compu lo debe correr, ¿no? Sí, casi cualquier, de pues, hecho... no, si está pesadito, ¿eh? Si requiere de un poquito de poder. A ver, casi cualquier compu. Te estaba diciendo yo antes que de las razones por las que me gustó mucho el 5 es porque se acerca mucho a lo que era el 2. El 5. Oye, ¿qué tal la campaña con el Agent Doc? Sí. No me gustó tanto la campaña. Okay. Es de las más chafitas. Y una pregunta, ¿tiene un final diferente en legendario? O sea, o no. ¿O tiene una escena más o algo? Sí, okay. Sí, que eso era lo bueno de los Halos, ¿no? O sea, lo acababas en legendario o simplemente no jugabas la campaña. Yo la juego en normal. En normal, bueno. No, en heroico, Charmín. Sabiendo que batalla de matar a los coches. Ah, y luego te pregunté que cómo se llamaban los Hunters. Bueno, me dijiste. Ah, que... sí, los Hunters siempre son difíciles. Sí, me cagan. Difíciles. Mira, Cuphead necesita Windows 7 o arriba, Intel Core 2 Duo, a 3 GHz o una AMD Athlon 64, igual a 3 GHz o más alto, 2 de RAM, una GeForce 9600 GT o una AMD HD 3870. Con 512 megabytes de RAM, 20 GB de espacio libre, está pesado. Yo lo corrí en la computadora de mi trabajo, que no tiene tarjeta gráfica, pero tiene gráficos integrados de un Intel Core i7 y lo corre bastante bien. Entonces, o sea, no requiere tanto, pero sí hay un poquillo de fuerza. Ya llegó Alejandro Díaz de León, dice hola, yo llegué. Bienvenido al Pwner. ¿Y qué estamos hablando? Ah, tú sí jugaste todos los Halos, ¿verdad, Sam? Sí, todos, de pe a pa, excepto los Halo Wars. ¿Y el ODST también? Sí, también, no me gustó tanto, pero pues sí, está padre, cambió un poquito ahí la mecánica. ¿Tú, Tito, jugaste todos? No, jugué el 1. Yo creo que jugué más el 2 y el 3. Sobre todo el multiplayer del 2. Desde ir a este lugar, a Video Game Z, a jugar. Uy, muy bueno, muy bueno. Uy, el Video Game Z. ¿Cuál era el Video Game Z? Ayer, Coronel Romero. Coronel Romero. ¿Cómo rumbo a la poli? Ajá. Ándale. Ajá. Antes del Oxxo. Ey, sí. No, yo me iba, me sale, déjalo, digo carito para que no digan. No, iba a la secu, me echaba la pinta y me iba a jugar a un localillo que estaba ahí al lado de Plaza Fiesta. Ajá. Y llegaron a verlo. Sí, disculpe. ¿El así, estaba en, por Avenida de las Artes? No, en Samarripa, ¿no? De al lado de... Samarripa, sí, ya sé cuál. Ahí me iba a jugar. Una disculpa por el cotorreo local y provinciano, bueno, excepto a Sam, sí, el no sé, bueno, al lado de un comercial mexicana había un localito con Xbox en renta y ahí me iba a jugar. Güey, me iba a jugar. Oye, cuando te costaba 10 baros la hora, ¿no? Bueno, menos, ajá, como 8 pesos. Y pues nos íbamos de a 8 y jugábamos 4 contra 4. No, más antaño no les tocó precisamente en Avenida de las Artes uno donde rentaban Nintendo 64 todavía. Sí, hasta sí sé cuál dices. Sí. Ahí se hacían las retas del Ahí se armaban las retas de Mario Kart. Y Bomberman también. Sí, no me... Uy, Bomberman 64, un clásico. Sí. No, ahí no llegué yo. Sí, dice Bellic, Halo estaba verguísima hasta el 4, ahí se fue a la chingada. Pues fue el cambio de estudio, pero fíjate que aún así me gustó más la campaña del 4 que la del 5. El 4 ya es 343 Industries, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Es a partir del 4. Que estaba muy Metroid, ¿no? No sé cómo decirlo, pero... Ándale, sí, tiene como ese sentimiento. Como muy Metroid. Pero... Metroid. Sí, o sea, y realmente el multiplayer, el 4 es de los... del, yo creo que el que menos me gusta. Y Sanister, que donde va a cortarse el cabello todavía tiene 64 para que juegues mientras esperes. ¿Y todavía le soplas el cartuchito? Que va a mandar fotos, muy bien, muy bien. Ya dijo, queremos ver foto haciéndose su mullet con Mario Kart. Me voy a hacer una mullet. Dice Alejandro Díaz de León, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del Xbox One X. Pero ya terminamos hablando aquí de Halo. Del mouse de bolita potosino y así. Ya sé. Cotorreo súper, súper local, disculpen. Yo nada más jugué el 2, el 4, el Reach y ahorita que estaba jugando el 1. Que lo estoy jugando desde hace como un año. El Reach es de los mejores. Yo creo que mi campaña favorita. De hecho, ahorita que lo mencionas, Reach lo jugué muy poquito, pero ya se sentían como las clases, ¿no? De Call of Duty. Y el trailer, el trailer de Reach es muy bonito. En el que van a aventar la bomba y empieza a explotar. Sí, de hecho toda la historia es muy, muy bonita. Sí, sí, sí. Me parece que... No ese trailer... Nada de la historia. Ese trailer y el... Que no hacen nada de la historia de Halo. el trailer... No, yo también sé muy poco, pero el trailer del 2... Cuando es como una especie de maquetita... Y que dice... No, ese es el 3. El 3. Que dice Believe. Y que voltea con la granada. Uf, ese trailer es buenísimo. Por eso los pongo en el chat. Oh, pero no hay nada como la cancioncita de los monjes. ¿Qué era? ¿Cómo se llama? ¿Michael O'Donnell? No. Uy, no, ese en el segundo juego, cuando entras a la sala de donde están los profetas, empieza la guitarra. Sí. Uf, te inyecta ahí de energía para matarlos a todos. ¿Qué eras? Que ya Bay, cuando ¿no? empieza a sonar esa. ¿Cómo? El que hacía la música. ¿Era Steve Bay? Bueno, más bien es el que hace el guitarreo, ¿no? No. Pero la canción... Es No sé qué O'Donnell. Ah, Michael O'Donnell, ¿no? Sí, creo que es Michael O'Donnell. Creo que sí. Mira, se las pongo, les pongo el trailer. Cuando yo seguí esa rolita y te salía el checkpoint guardado, decías, ya, valió mal. Dice Alejandro, Reach es el puente perfecto entre Halo de la vieja generación y la nueva. Por eso hay mucho sentimentalismo por parte de la fanaticada. Pues sí, la verdad es que Reach fue un juego muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, era muy... Pero, ¿cuál era el mapa más chido? Era el de... Ay, güey, ¿cómo se llamaba? El mapa que tenía... Es que no sé ni cómo describirlo. ¿Encerrona? ¿Cuál? ¡Encerrona! ¡Claro, claro! Uf. El mejor mapa de toda la vida. Era... Encerrona, sí, sí. Que sacaron una versión parecida, ¿no? En el 3, que se llamaba Blackout. Sí, sí, sí. Exacto, a eso me refiero. Tú pregúntame de Halo, perro. Serás bien campero, ¿verdad, Asa? No, hombre. Hay otro en Halo 3 donde hay un martillo abajo, pero no me acuerdo de su nombre. Y que había un pasillito donde había... Bien... Ajá. Demonios, no me acuerdo, pero sí, ya sé cuál dices. Es como el sucesor espiritual de Encerrona, sí. En Halo 3. Ajá, sí, sí. Pregúntenle aquí a Saf, el gurú de Halo. Sabe todas las respuestas. Dice Danister que su favorito es el OG Steve, aunque no le pone 10 como afamado personaje sin cejas. Como Carlos Hernández, fanático de los Carlos videojuegos. Exacto, Carlos Hernández, fanático de los videojuegos. Sí, que... Oye, ¿cómo se llamaba este mapa enorme de Halo 2? Que decía, aquí es donde los niños hacen nombres. ¿Te acuerdas, Zap? Que tiene... No me acuerdo de este easter egg. Sí, es un mapa enorme que es como en la playa. olvidé su nombre. No, Zanzíbar. Zanzíbar, ese. Esos mapas eran muy buenos. Y también había una serie como de Red vs. Blue, ¿no? Era algo así, que incluso está en Netflix. Está todo en Netflix, sí. Y ya me la aventé, excepto las últimas temporadas porque ya me dio flojera, pero las primeras son muy buenas. Sí, sí, pero es contenido de YouTube que se pasó a Netflix, ¿no? O sea, es... Sí, dato curioso. La persona esta que hizo Red vs. Blue, la serie, ajá, se convirtió en el director creativo de 343 Industries. Mire. Oye, Saf, por ahí Alex te está preguntando que a ver si es cierto que de qué color es la truza del Master. Ah, creo que era como amarilla fosforescente. Oye, que nunca se le vio la cara al Master Chief, ¿eh? Yo esperaba que un día se quitara el casco y saliera Bill Gates o algo así. No, es Steve Ballmer. Steve Ballmer. Developers. Oye, con su paradito de Mega Man. Clásico. El sope todo sudado. Ya sé. Pero le metía mucha adrenalina. Se ve que se echaba una raya antes de sus presentaciones. Le entraba bien duro la línea para aguantar la presión. A la línea blanca, lol. Oye, pues... Oye, ajá. Dato curioso personal de mí. Cuando salió Red vs. Blue y yo lo veía en YouTube, dije, ay, las voy a bajar y las voy a grabar en DVDs para siempre tenerlas. ¿Y qué pasó? ¿Sí las grabaste? Sí, ¿te acuerdas de este programa que se llamaba Ares? Sí, sí, claro. Ahí las encontré y las bajé y hice mis carpetitas, imprimí las portadas, se las puse y todo. ¿Tienes, todavía los tienes? Sería bueno una... Creo que no, creo que los presté y valían. Pero están en Netflix. LOL. Sí, el otro la estaba viendo. Es como cuando había un modo editor de Age of Empires y que te grababas haciendo cosas. Ah, claro, sí. Era como esa libertad que tenías, pero bueno. Oye, pues ahí está Xbox One X, que se convirtió en la insignia de Halo, digo, de Microsoft, ¿no? Durante muchos años. ¿Quién? Pues el Master Chief. Ah, sí, era su mascota, ¿no? Sí, que tenía. De hecho, no sé si es en los Xbox One X o en Xbox One en general. Pero tienen un Master Chief adentro. Ah, claro, el Scorpio. Ajá. Uh-huh. Sí, es Scorpio, sí. Y sale Master Chief montado sobre un escorpión, ¿no? Así es. En cada edición del Xbox One. Pero bueno, vamos pasando a otro tema, ¿les parece? ¿Quieren agregar algo sobre Halo y el Xbox? Ah, dice Dan Stark, ¿qué tan cierto es que si hubieras tenido un niño lo hubieras llamado John 117? Ay... Sí, lo llegué a pensar, pero no. Oye, ¿y pensaste alguna vez en Cortana? Ya dinos esa. Uy, cómo no, cada vez la hacían más sexosa. Sí, ya sé, pero ¿alguna vez pensaste en ponerle a Rebeca? Ah, sí. Cortana. Anya Cortana. O Heila. Heiloberta. Pues bueno, ahí está el Xbox. Que le vaya muy bien. Y bueno, pasando a temas. Por ahí PlayStation le despidió, ¿no? Como de felicidades en el gran día, algo así, ¿no? Sí. Está como. Como. Felicitación sana, no sé cómo decirlo. Como. Incluso cuando salió. Sí, competencias, ¿no? Ajá, cuando salió Halo, digo, salió Halo, cuando salió Mario, ¿no? También. No me acuerdo si PlayStation o Xbox compartieron algo. En su primera semana, el Xbox One X vendió 80,000 consolas. Eso lo vi hoy. 80,000. Muy bien por el Xbox. Oye, pero también había rumores que Microsoft estaba diciendo que iba a ser su última consola. O que... No, yo creo que no. Bueno, no me refiero a que dejaran de participar en el mercado, sino consola como tal. Pero... Pero bueno, creo. Vamos al siguiente tema. Hablar del Nintendo 64 con la voz de Gus Rodríguez. Dice Alejandro Díaz de León. Ajá. Que le gustan las rolas que traen hoy, que muchas felicidades, Tito, y que Dani te dice que hasta dan ganas de ver Drive. Gracias, gracias. ¿Qué pusiste, Tito? ¿Qué pusiste? ¿Es Kavinsky? Es Kavinsky, estamos escuchando en este momento. Estamos escuchando Ozlock. Que hay una versión de esa canción, pero con The Weeknd, que está muy chida también. No, Kavinsky es muy bueno. Sí, que no viene en el disco, pero es muy bueno. Pero bueno, continuando, del Nintendo 64. Hay por ahí un rumor, ¿no? Del Nintendo 64 Mini. A mí me parece muy pronto para que lo veamos. Yo creo que no lo vemos, no sé, a finales tal vez del próximo año. Pero todo apunta. Primero que saquen más línea de producción de sus consolitas actuales y luego ya hablamos de otro, ¿no? Claro, o sea, que por lo menos en 2018 veamos reabasto del NES Mini, ¿no? Claro, claro. O es que igual es la movida, ¿no? Como hacerlo algo limitado, creo yo. Bastante más limitado. Están aplicando la Karmalandia. Es para decir, ¡oh, se vendió todo, se vendió todo! O es como de, cómprenlo. Ya nos quedan pocas unidades como en Bart Simpson. Ya ves que compra el micrófono este, de Timmy O'Toole. Dice, ¿todavía quedan? Y ya voltea el empleado y ve las pilas de micrófonos y dice, sí, nos quedan unas pocas. Pero... ¿Sabes que estaría súper verguísima? ¿Qué? La PlayStation 1 Mini y la PlayStation 2 Mini. Con ROM de Metal Slug. El Metal Slug y el Medium. Oye, pero volviendo al 64, que por ahí había una patente, ¿no? De que registraron otra vez el control del 64, que me pareció un control feo. Feo. Nada como la elegancia que tiene el GameCube. Pero es sacacallos, ¿eh? Ya discutimos eso, Tito. Hay un Powner donde discutimos fervientemente. Creo que es en el de GameCube, ¿no? Se llama así. Es como siento. Es como ciento y algo, 130. No, es 70 y tantos. 70 y algo, ¿no? Sí, ya es viejito. Hace unos años, sí. Perdón, no puedo superar el control de 64. Pero, bueno, volviendo al tema. Ah, bueno, antes de pasar al 64, que también estaba el rumor del Game Boy Mini. Que me gustaría verlo. Pero es un Game Boy. Es un super. Bueno, depende. Es un super. No, bueno, además creo que lo que había entrado era más bien como un llavero. No era algo así como un Game Boy Mini jugable, solo era como un llaverito. Tengo entendido, no sé. Que sería, obviamente, si sale a producción sería mucho más caro, ¿no? Necesitas la pantalla. Sí. Entonces, la batería. Entonces, como que lo veo más cerca un 64 mini que el Game Boy Mini. Pero creo que Nintendo ahorita nos va a dejar descansar. Yo creo que a finales del próximo año tal vez anuncien algo y durante el año que reabastezcan. Dime. Pero si sacan un Game Boy Mini, ¿no sería como un 9999 Brick Game? Sería parecido, sí. Oye, que Yo tuve uno de esos. Solo tenía como 30 juegos diferentes y los demás eran variaciones de los mismos juegos. Variaciones, sí, de ahí el 1999. Así es, que solamente era el nivel, pero más rápido. O con un tanquecito. O no sé. Sí, dinámicas un poco diferentes, pero conservaba como la esencia, ¿no? Sí. Pero bastante entretenidos para esas largas horas de... Lo que antes era ajá, del baño. De sentarse en el trono y... Lo que antes era ver Netflix en el baño, como Azaf nos comentó el episodio pasado, se convierte en... Antes ya, eran... ¿estás comiendo más fibras, ah? Ya. No, pues es que yo hago lo mío rápido y todo lo demás es ¿No lo ves comiendo pistachos? Uno se cansa. ¿Te recomendaron los pistachos para eso? No, de hecho los pistaches son muy salados. no ayudan. ¿Acaso está sentado en el baño comiendo? No, es decir... Híjole, me cacharon. Ahí sí se escucha un ruido raro, perdón. ¿Cómo lo supo? Oye, la gotita fría, dirían por ahí. Es que una vez este Godín estaba aquí en el poner y sí dio el flush, ¿no? Sí, es cierto. Se pidió un amigo del interior y se escuchó. Oigan, hablando del 64 Mini, apareció esta lista de los hipotéticos juegos que saldrían en ella y pues la verdad es que están... Hay joyitas, por ejemplo, está Star Fox 64, que me parece el mejor. Digo, no he jugado Zero, pero 64 es lo mejor de lo mejor de Star Fox para mí. Está también Perfect Dark. Perfect Dark. Bueno, aquí en la lista... no... Está... ¿No? No, está Paper Mario. Está F-Zero X, oh, que está Mario. Perrísimo. Pero la música está muy, muy chida. Está Mario... Obviamente Mario 64, Donkey Kong 64, Bomberman 64. Mario Party, curiosamente está el 2 y no el 1. Ocarina of Time. Ocarina of Time, Majora's Mask, Wave Race, también. Paper Mario, Pokémon Snap. Pokémon Snap, me gustaría ver algo de Pokémon Snap en Switch. Creo que la plataforma se presta para hacer con el Switch una especie de cámara. Pero no sé, creo que Nintendo... bueno, más bien Game Freak solo fue debut y despedida de Pokémon Snap. Pero era muy divertido, ¿eh? Creo que es uno de los juegos que ha envejecido bien. Muy bien en el 64. Dice Alejandro Díaz que verga, le quiero dar enviar y le doy me encorazona. Dale más, dale más. Dale, me encorazona. ¿Se acuerdan cuando llegamos a los 1000? Oye, sí. Sí, un hito. Sí, totalmente. ¿Qué fue eso? Fue hace ya algunos años. Algunas ya temporadas atrás. Ya sé. Oye, es que mucha gente piensa que el Pwner tiene poco, pero no, ya es un podcast bastante longevo. Antaño. Sí. Acuérdate que empezó con el fin del mundo en el 21 de diciembre de 2012. O sea que ya vamos a cumplir 5 años. Ya vamos a cumplir 5 años de podcast. Así de rápido se nos fue. Qué miedo. Oigan, ¿saben qué otro juego estaría chido para el 64? Hablando de que dice Danister, el mejor Mario Party es el 2 y Perfect Dark es de Rare. Se llama Conquer Bad Fur Day. Conquer. Que curiosamente, claro, la versión de Xbox está censurada. Qué extraño, ¿no? Fue la versión que yo jugué, ¿eh? Sí. Que incluso. Pero si dije, sí está re bueno. Pero un juego bastante, bastante largo, ¿eh? O sea, todo lo. ¡That was Chiseda! Broma típica del buen Conker. Que creo que te vendían el juego y lo promocionaban con condones o algo así. Ya ves que manejaba esta temática de adulto, traviesón, chavo. Ah, sí, estaba crecito, ¿eh? Sí. Pero bueno, como los papás veían a la ardilla, decían, ay, pues es una ardilla. Juégale, mijo. Mario Tennis, que también Mario Tennis estaba bueno. Muy, muy divertido. Mario Golf. Mario Soccer Stars. No era ese. ¿De cuál hablas? Soccer Stars, creo que se llamaba. Mario Soccer. ¿Pero de qué deporte? Soccer. O ya salió hasta... No, pero Top Gear. No, ese es de GameCube. Sí, es de GameCube. Ya. Que también es bueno. El Mario Strikers, sí, no manches, jugas. Mario Strikers, cierto, gracias. Oigan, soy el único que piensa que ya estuvo de Ocarina of Time y Majora's Mask. O sea, ¿creen que esté mal que piense de esa forma? ¿Pero ya estuvo en qué sentido? En el que ya lo han... O sea, lo han sacado en prácticamente cada consola y cada oportunidad que tienen de darnos Majora's Mask y Ocarina of Time y Majora's Mask. Es Nintendo. Que ahorita que lo mencionas, las mejores versiones... Que las mejores versiones son las que hizo Griso en el 3DS. Tuve la oportunidad de jugar Ocarina of Time y se ve precioso el trabajo que hicieron. O sea, no, redibujaron la geometría y está muy bonito, pero entiendo el punto. Las 3D están muy chidas. Sí, entiendo el punto. Oye, pero no hay como los cartuchos dorados. Oye, sí que pero Tanto en un mundo de cartuchos grises, los de Zelda eran dorados. El primero, el de NES, Ocarina también. Yo tenía los dos cartuchos dorados y se los vendía al buen Chompy. Oye, un saludo al buen Chompy que tenemos tiempo sin saber de él. Solo no hemos oído del Chompy. No hemos oído del Chompy. Eso sí te salió. Oye, ya, que... déjale, mando un saludo de la cuenta oficial. Si no me equivoco, el de Majora's Mask tenía como tazos, ¿no? Que tenía la calca como... ¿Cómo se llama ese efecto? Que lo mueves de lado. Ah, sí, como de holograma. Ajá. Sí. Sí, que cambiaba cuando lo girabas. Sí, pero curiosamente la mejor versión es esa, la de 3DS. Por ahí, sí, lejos. Pero dice perdón. Hola. Dice Roberto Mictlán Rodríguez, si es de Rare, Conker sale en Diddy Kong Racing. Ah, sí. Mira. Sí sale. Ahí, un fact. Y de dice hecho, Alejandro Díaz de León, comenta. De hecho me acuerdo que en el intro del juego Conker corta la N del Nintendo 64 con una sierra. Te imaginé así como en unos 40 años, Tito, diciendo: me acuerdo que en el intro Conker cortaba la N. Bueno, a la mitad del que me acuerdo. Así estaré en 10 años, espero que más. Dice Alejandro Díaz de León, Nintendo desde el 2005 más o menos enfoca... Sí, más o menos se enfoca en vender nostalgia, man. Ocarina y Majora seguirán porque la gente los ama por los recuerdos. Sí, pero, o sea, fuera de... Tu respuesta, Pizzatánico. No, o sea, sí, entiendo el punto de que Nintendo se enfoque en vender nostalgia. El pedo, o mi pedo, es que literal en cada consola ya tenemos una edición de Majora's y de Ocarina, ¿no? Entonces, yo siento que ya no tiene caso, o sea, podemos jugarlo en cualquier lugar que queramos. O sea, no sé, siento que pagar otra vez por eso no está chido. Pero bueno, igual y es mi amargada forma de verlo. Puede ser, es que yo creo que también, entiendo el punto, pero yo creo que también es llevarlo a nuevas generaciones, ¿no? Que a lo mejor... Yo creo que por ejemplo, en el caso de la versión de 3DS, pues está chido porque tiene, según yo, las texturas remasterizadas, ¿no? O sea, sí. Se ve nuevo el juego. Sí, o sea, no solo es un remake, sino es un ¿cómo le dicen? Hay otro nombre, en remake y remaster, ¿no? O sea, es completamente sí. Un remake. Está remasterizado, ¿no? O si es... Tengo esa duda, pero es uno u otro. O sea, si usa el esqueleto, pero retocan todo. No me acuerdo. No, entonces es remastered. Remaster, sí. Por ejemplo, el nuevo de Final Fantasy VII que va a salir si va a ser remake. Oye, que ¿alguien ya probó Final Fantasy XV en celulares o todavía no sale? Ah, ¿neta? Yo no lo he probado. Sí, es Final Fantasy Pocket, algo así. 15 Pocket, no estoy seguro. Pero... Oh, y aquí ya se están poniendo aquí bien pizzatánico todo mundo. A ver, ¿qué dice el chat? En el chat, Hail Pizza. ¿Qué tienes que comentar al respecto, Iyari? Nada, que así... Ah, perdonen, estoy muriendo. Aguanta. ¡El pistache! Es lo que iba a decir. ¿También estás comiendo pistaches? Sí, también ando echando mis pistachitos. Caguates, no, pistaches. Ahí es la bolsita. ¿Con sale? Ay, güey. Ni es la bolsita, es muy barato, ¿no? ¿Cuántos trae? ¿5? Chile. Bueno, Jail enchiladas potosinas. Jail. Dice Danister, Jail enchiladas potosinas. Ya. Yeah. Uy, Danister, por favor, danos update de qué pasó con eso. Oye, ¿a quién expulsaron de MasterChef? Que nos diga. ¿Expulsaron acaso al padre Beto? No, Danister quería hacer enchiladas potosinas. Y bueno, pues Danister radica en Tijuana y no las conoce, entonces le pasé ahí unos tips, cómo tortear la enchilada para que diera. Pues You know what I mean. Directos de... Y no las ha hecho, dice que no las ha hecho. Es que ha ido de venado a Don Charmín. Él ya es una señora hecha y derecha. ¡No soy una señora! Ah, sí, es que los consejos vienen directo de mi madre, entonces. No le digas así a Charmín, así está chaparrito y todo, pero no es una madre. Dice Belly que traes club de fans, y Yari. Sí, los súbditos aquí los traigo a los Minions. Ruido. Los Minions. No es cierto, un saludo al Betillo y al Luna. Los amo. También al Belly. Eso, oye, pero cuidado, porque Belly se roba novias y mata perros. Y mata perros. Y va a las tiendas y dice que son 13 y no son 13. Son 13. Que son 13. Que son 13. Y ya te le hicieron de pedo. Y ya de ahí. Súbditos. Esta es mi lady, no. Menos tú, Sandy. Y luego se cuadra. Saludos también a Mildred. Hey Sandy, todos, por favor. Saludos a la Jules que en vez de escucharnos está ahí viendo el Netflix. Y que se acerque a saludar. Que te acerques a saludar, dice la banda. Que si la extrañan, dice. Pero así con desdén, así me extrañan. Con una mano en la cintura mientras ve hacia arriba. Pero Gaby. No me acordaba de eso. ¿Cómo están? Ay, mira, ahora sí los están escuchando. ¡Ay, no! No. Ya. Vámonos, ya. Se llevan las peleas por cerrar. ¿Cómo que? Hay un crío en casa. La violencia familiar ha disminuido. Claro, hay que fomentar un espacio de tranquilidad, paz y amor. Ahora son peleas de tres. Se pone más interesante. Sí. Hay recambio. No, Rebeca es referee, entonces es referee, controla las apuestas. No, es que la vez pasada que sí los estaba escuchando, había bien poquita gente. Nomás era, claro, creo que ustedes y yo. Y alguien más. Y Mildred. Y Mildred se fue y otro. No, pero mira, qué padre que lo retomaron. Me da mucho gusto, muchachos. Les mando besitos. Dice que bueno, que lo retomaron así un día a la semana. Xbox, Asabi ya no está pegado al Xbox. Ay, pues, ¿de dónde crees que viene? Viene de echar el FIFA. Claro. Exactamente. Claro, esos partidos no se ganan solos. No, sí se ganan solos. ¿Ah? Dice Roberto que a él le pagan por escuchar, le dieron una torta y un frutzi. No, yo no pago por esos 50 pesos con Iyari. Ah, cállense que le ofrecí 20. Oye, vamos a avanzar el tema. Sí, vamos avanzando. Estaría padre ver el T4, pero no va a pasar pronto. Esperemos que no pase pronto, porque es Nintendo y ya ves que no le funcionan muchas cosas y dicen, pues saca otra consola mini. Aunque sí, ¿sabes qué? Sí me gustaría ver un GameCube mini. Ah, fíjate que eso tiene Nintendo. Cuando algo le funciona, lo explota hasta que ya no puede. O sea, ¿te fijas cuántas versiones de Nintendo 3D hemos visto? Está el de solo 3DS. Ah, bueno, no, perdón, desde el Nintendo DS. Ah, sí. Nintendo DS, y luego Nintendo DS XL, y luego Nintendo así, el 3DS, y luego el 2D. Y... Pues pues con Game Boy, ¿cuántas versiones de Game Boy hay? Bueno, pues desde el SP, ¿no? Que hubo como tres versiones de SP. SP, Game Boy Micro. Advance, perdón, se llamaba Advance. Aquí tengo dos SP, de hecho. Soy pudiente. Uf, rola uno. Pero bueno, no era uno que te presté yo. Vamos avanzando porque este tema también se va a extender bastante y ya vamos para la hora y no vamos ni a la mitad, oye, chavos, nomás dice... Dice Danister que ya me quiere escuchar hablando de Clone Wars. Híjole, Clone Wars. Los últimos capítulos, bueno, no los últimos, pero digamos el final de la quinta y principio de la sexta, no, me rompieron el corazón. Y así como dice mi amore, dice, ayer pasó algo que me rompió el corazón. Mahal, Mazol. Charmin todos los días. Mira, vamos avanzando. No veo todos los días Clone Wars, pero ya voy en la sexta, ya se va a acabar y pues quiero empezar Rebels. Qué bueno, ya me recomendaste algo que ver en Netflix porque estaba sin ver nada. Me los voy a... ¿No has visto Clone Wars? Sí, pero no le he terminado. Y ya la voy a retomar. No, porque... Dale, es buenísima, ¿eh? O sea, allí creo que ya lo había comentado, de mis episodios menos favoritos son los episodios de C-3PO y Arturito, que al principio hay como 3, 4, y ya no habían salido. Sí, me gustan mucho los episodios que son solo de clones, como sí. Onda más estratégico, militar. Ese Anakin Skywalker me gusta mucho, el general Skywalker, general Skywalker. No el que dice, no me gusta la arena. Pero bueno, sí. O que mata Junglings. Sobre todo en Clone Wars, Anakin lo ves lentamente transformarse en lo que terminó siendo. Le falta tiempo a la transformación, ¿no? En las películas. Sí, no le da tiempo. Y aquí, pues, conforme van sucediendo las cosas, va transformándose, vas viéndole el odio y el resentimiento. Pero está muy chido. También se me hace muy chido, o sea, Grievous, Dooku, no sé si decir más porque puede que suene spoiler, pero son muy buenos. O sea, tan solo Dooku en Clone Wars, es buenísimo. Es realmente difícil de matar. Y lo enfrentan varias veces, ¿no? Por separado, Anakin y Obi-Wan, barba cerrada, perfecta. Oye, y en la película es como... Ya, se muere. Do it. Oye, sí, precisamente... ahorita que hablas de Clone Wars, me gustaba mucho el estilo que tenía Tartakovsky. Era con el mismo nombre, ¿no? Ah, Clone pero en Wars. En la 2D, ¿no? Sí, en las 2D. O sea, que eso ya quedó fuera del canon, creo. Creo que sí. Sí, ya. Pero eso ya está fuera del canon. Pero estaba muy padre el estilo. Bueno, Tartakovsky siempre me ha gustado. Es el Samurai Jack, ¿no? Samurai Jack, chicas superpoderosas y creo que Dexter. Si te fijas, tienen como el mismo estilo, como cuadrado, no sé cómo decirlo. Angular. Y se ve que le tocas la barbilla y te pica en la mano. Sí, pero... Pero veanla, de verdad. Es muy, muy buena. Ahí está, pues con esa recomendación. Con ese preámbulo. Ese preámbulo, vamos entrando al tema que va a dar mucho de qué hablar en este Powner. Pues se acaba de anunciar hace días, ¿no? Un par de días. La nueva trilogía de Star Wars. Hace 4 días. 4 días. Sí, así es. Anuncia y la verdad es que... Digo, eventualmente iba a pasar, pero no lo veía ya tan pronto. O sea, yo pensé que primero íbamos a terminar de ver el episodio 9 y ya después iban a ver qué pedo con los planes. Pero no, parece que Disney... Yo creo que nos vamos no, a morir. No, Tito. ¿Vale? Disney no compra franquicias nada más porque sí. Ah, no, claro. Hay que ordeñar la vaca. La... Pero a lo que me refiero es que... Aunque les salgan... ¿cómo se llama? Úlceras en las tetas, no hay pedo. Sí, que de hecho, yo creo que nos vamos a morir nosotros y los planes para Star Wars siguen, ¿no? O sea, esto va... Muy fácil. Va bastante. Sí, es como Marvel, ¿no? Sí, sí, sí. Es como lo que ahora, sí, como Marvel y DC crearon sus universos y luego va a llegar el punto en que van a decir, ah, no, esto ya no es ahora y ahora es así el universo y así. No, viajes en el tiempo y se reinicia todo así de fácil. Líneas temporales. Sí. No, oye. Entonces, o sea, pero eso es más fácil de llevar a cabo en el ámbito de los cómics, ¿no? Porque ha pasado y es lo que hacen también en los cómics. Pero la cuestión aquí es que anunció una nueva trilogía y como el golpe más fuerte es que pues simplemente va a ser independiente a toda la familia Skywalker, ¿no? Que siempre ha sido como el tronco común de todas las películas. Claro, al menos hasta episodio... Bueno, no, episodio 7 también tiene que ver... Bueno, al menos hasta episodio 6 pues es la historia de Anakin, ¿no? Y ya con el 7 es como esta nueva etapa, ya sin él. Pero ya es como más dices... Look. Ajá, exacto, pero aún es un Skywalker, ¿no? Y acá ya sí. Es... Ya es que el lore ya es completamente fuera de ellos, ¿no? Es lo que hay que destacar. Lo cual es curioso porque... Ajá. Creí que iban a alargar un poquito la historia de, pues, de Rey y Kylo Ren y todo este pedo. Pero ya anunciando que es otra cosa completamente aparte, se me hace que la mataron bien rápido, no sé. Bueno, es que de hecho... Pues, no, la... yo siento que van a ser como side quest, o sea, a lo mejor sí va a ir hilada, pero todo, o sea, depende también en qué parte de toda la historia de Star Wars la coloquen, ¿no? Es que precisamente... bueno, sí. Ahorita que a mí mencionas... me interesaría mucho saber más sobre otro tiempo, o sea, el tiempo de la Antigua República, o donde apenas estaba formando la República, o algo así. O sea, realmente la línea temporal de Star Wars es increíblemente inmensa, entonces hay bastante tela de donde cortar y hacia dónde irse, y que podríamos ver cosas bastante interesantes. Así es, aunado también a la nueva trilogía, hay una nueva serie que va a ser transmitida por la plataforma sin nombre de Disney. Ah, sí, vi que estaba en planes una nueva serie de Star Wars. Y que iban a expandir como lo que pasa, cómo es que Han pierde el arco milenario, qué pasa con Rey y esas cosillas. Entonces, así es como le van a seguir dando vida a esta trilogía, ¿no? ¿Sabes qué estaría bien? O sea, ¿a quién deberían de...? Al buen Revan, Darth Revan. Oh, claro, sí, de Knights of the... interesante, ¿eh? No, pues es que si siendo sinceros, Star Wars tiene un montón de tela de donde cortar, pero así atascado, o sea, universos, ¿no? Sí, no se acabaría, y tiempos, y sí, tiempos, universos, todo. Claro. Entonces, sí, está chido, yo creo que pueden abordar de muchas partes las diferentes historias y pues a ver qué sale. Que de hecho quien está a cargo del proyecto es Rian Johnson, si no me equivoco. ¿Sí? Que es el director de The Last Jedi. Creo que les gustó mucho, ajá, cómo sí quedó The Last Jedi. Sí. Y por eso le confiaron eso. De hecho, y precisamente es por esto que él no lleva episodio 9 y lo lleva JJ. Entonces... Quiere decir también que Rian Johnson es súper sumiso y no dio ninguna clase de problemas. Que ya ven que... ¿Cómo se llama? Katherine, ¿qué se llama? La que es encargada. La presidente de Lucasfilm. Sí, bueno, sí. Ay, esa, Katherine, sí. Que corrió a todo mundo. Bueno, ya ven que hubo problemas y tuvieron que hacer reshots de Rogue One y luego corrieron al director de Solo. Solo. Entonces, como que son huesos duros de roer y no están tan abiertos a nuevas ideas. Entonces, pues quién sabe. Kathleen Kennedy. Se ve de Last Jedi y se ve bastante bien. Tengo muchas ganas de verla, ya no puedo esperar a que salga. Estamos aquí a un mes, ¿no? Se te queman las habas, ¿no? Estamos a 4 owners de verla ya en los cines. Oye, también, ¿sabes qué tema estaría bien que se pudiera llevar? En la nueva trilogía, la Guerra Civil Jedi. Sí, o sea, todo esto de toda la Antigua República y todo Before Qui-Gon Jinn, todo, o sea, todo lo que conocemos de la caída de la República. Ajá. El del Imperio. Todo eso está muy uf, genialísimo. Oye, que fíjate que viendo el trabajo de Rian Johnson, tiene pocas películas, o sea, aparte de The Last Jedi, tiene solo 4. Entre ellas Looper, que no sé qué tal está Looper, no la he visto. ¿Alguien aquí? Está entretenida. Está buena. Justamente sale ¿cómo se llama? Joseph Gordon-Levitt. Ah, sí. Ah, perdón, le estaba confundiendo con ¿cómo se llama la del que salta donde sale el Anakin? ¿Jumper? Jumper, sí, todo menso. Ah, Looper sí me gustó, está chida, está entretenida y me gusta cómo aborda lo de la línea del tiempo. Que por ahí le hacen un retoque a Bruce Willis, ¿no? Para que se parezca a Joseph. No, al revés, ¿no? A Gordon Levitt le hacen un retoque. Ajá. Como que le hacen como más gruesas las facciones en la nariz. Creo que en el chat traen acá un tema de los PlayStation. Es que ya es que dijo Danister dijo también PlayStation y Xbox hacen lo mismo, no mamen chueco. Entonces, en estaban hablando de que venden los tal. Ah, sí. De que venden y lo explotan. Claro, por algo son franquicias, ¿no? Pero bueno. Por ahí dijo Mildred que viéramos Big Mouth, que es la recomendación que nos hace. Yo vi el primer capítulo, no me gustó. Sentí que era humor muy gringo, pero le daré otra oportunidad. Fíjate que Es humor muy padre de familia. Por el episodio que vi. Tiene muy ese estilo. Digo, no sé si alguien de Padre de Familia está involucrado en Big Mouth. No sé ni quién lo hace, pero me gustó. ¿Cómo va la canción de Padre de Familia? Sí, todo es sexo en... No, violencia en la tele y sexo en TV. Si alguna vez crees que todo lo que ves es... Ajá. Menos que creemos. Ya. Sí, va bien. Por ahí tenemos otro podcast que soy al fondo. Sí. Hacemos dos podcasts simultáneos. ¿Ya acabaron de ver de Stranger Things? Digo, ya sé que. Ya la terminé. Ah, muy bien. Ya fue. Bueno, vamos para allá. Vamos. Estamos hablando. Charmín. Parece que está. Ajá. Ah, ¿qué estás? Oye, Charmín, cuéntanos, ¿qué te parece Big Mouth? A mí me gustó. Sí, a mí también. A mí me gustó, no sé, me gusta... Aparte la risa de Charmín. Es una comedia, que poco se entiende. No, a mí me gustó. Sí está pesado, sí es un humor gringo muy marcado, muy Sí, un poquito pesadito, no... No es como algo digerible. Que consuma el común, ajá, no es tan digerible. Creo que abarca el tema de la pubertad, adolescencia en una manera de extremos. Es que creo que eso es lo valioso de la serie. Es como comerte unas alitas con una salsa bien picosa que hasta te duele y todo. La disfrutas entre comillas y cuando sale bien culero. Palabras pero de te sal. Gusta. No lo voy a alburear, ahí les encargo, por favor. No, adelante. Pero lo disfrutas a fin de cuentas, ¿no? Sí, dice Mildred, yo toda la serie estuve con cara de asco, pero pues para pasar el rato. Sí, yo confirmo su cara, las expresiones de qué pedo que está pasando. Y cuando ella ponía esa cara, yo en realidad estaba riendo de lo que veía. Y es que sobre todo, es muy gráfica. Muy gráfica. Es muy, muy, super, muy super gráfica. Súper explícita. Fíjate que... A lo mejor no gráfica, pero sí... No, sí es muy gráfica. Sí, demasiado. Esta escena donde está jugando básquetbol... Está jugando contra... Ah, ya. ¿O sabes qué chiste me pareció muy bueno? Cuando está en el excusado con esta escena tipo Trainspotting y que un esperma dice, oh, no quiero sonar gay, pero extraño a los huevos. Ese diálogo me pareció muy bien hecho, muy gracioso. Y tiene referencias. Dice Mildred, risa de puberto. O Jorge, hay penes, obvio es gráfica. Sí, es gráfica. Súper. Hay vómito y penes y todo. Escatológica se pone también. Sí, entonces. Pero no, a mí sí me gustó. Sí, a mí también, por lo que he visto. Dices que te quedaste en el segundo capítulo, ¿no? Sí, realmente. Y ¿sabes también que estaba probando para ver? Vi el primero de Castlevania, que no lo había visto, y la verdad es que sí prefiero ver Big Mouth sobre Castlevania, no sé cómo. ¿No viste? ¿No te gustó Castlevania? El primero, el que vi. ¿No o sea, te gustó? Digamos que mi atención está en Big Mouth ahorita, pero ya la veré. Bueno, echaré un oclayo ahí después. Yo creo que el primero es el mejor de Castlevania. ¿Ah, sí? Oye, pero este es uno de la cámara. Es muy bueno, muy bueno. Súper innecesaria, pero... Ok, bueno. Mejor digo que estoy viendo Big Mouth o Castlevania. ¿Qué fue? Nada, no sé. ¿Cómo era? ¿Cómo es el comentario que dices, Tito? Le respeto tu... opinión errónea. Tu opinión errónea. Bueno, es lo que he visto. Ya le terminaré. No me dejen de hablar. No, para nada. Pero... ¿Qué otra cosa? Estaría bueno saber quién está detrás de Big Mouth. Lamentablemente... Es como... o sea, dice creado por Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin y Jennifer Lackett. Hasta tiene algo de sedroyenismo en la película. ¿Vieron el Festival de las Salchichas? Sí. ¿Festival de las Salchichas? ¿Cuál es esa? Sí, la de Sausage Party. Ah, sí. Oye, ¿qué tal? La vi. Oye, que literal la cuando la vi me imaginaba ser Robin y a sus amigos, sí, así fumando mota todo el tiempo diciendo, ¡ay, luego que gané esto! Pero se pone súper heavy en la parte que cuando se cae la mostaza, ese momento la película se rompe. Buenísima escena, ¿eh? Sí. El plátano, que es el final, ¿qué pedo con el final? Sí, what the fuck con el final. No se había visto comida actuar de esa manera. Ya sé. Pero sí, se sí. Pero sí trae esa vibra, porque de hecho es Nick Kroll y sus amigos. Sí. Pero bueno, ahí está Big Mouth, es la recomendación de Gwen Charmin. No sé, el chat de... Si ya la vio, que somos los únicos que la vio. Vamos a ver, el chat dice... Dice por ahí Mildred que Castlevania es cáncer. Risa de puñal. ¿Castlevania? ¿Dónde quedaron los buenos valores en los que creíamos? Castlevania. Aunque, ¿sabes qué extraño en Castlevania? La música. La música siento que no le hace justicia a la música de los juegos. No vi Castlevania. A mí sí me gustó bastante. Pero les digo, ya conforme vaya avanzando. Porque son 4 capitulitos, ¿no? En. Sí, hora y media te lo echas. Así es. ¿Tú ya la viste, Pizzatánico? Nel. Nel, no vale, no mereces su atención. Muy bien. No, la verdad es que también no me ha llamado la atención y yo sí me he debrayado con otras cosas. Por ejemplo, ahorita ando viendo Vikingos, entonces ya tengo un rato te chutándola. Bueno. ¿En qué vas? Ya terminando la temporada 4. Ah, yo voy en la 4, no la he terminado. No, ya voy acabando. Pero pues sí, como me he clavado con otras cosillas, la neta... Y no sé, como para ese tipo de caricaturas, bueno, de para adultos, la neta, de Netflix me late más una que se llama F is for Family. Ah, muy buena, sí me gusta. Ah, sí, está bien chida. ¿También es original de Netflix? Sí. Como Big Bang. Dice también. Ajá. Dice Anister que mejor veamos Brooklyn Nine-Nine. No lo ubico. Ah, sí, es la de los policías. Está chida, está muy cagada. Y díganos qué ver, porque la verdad ya nos acabamos. Ah, yo tengo una recomendación. Ya me acabo de Stranger Things en un día, amigos. Ya no sé qué ver. Jules y yo, la semana pasada, acabamos en dos días una serie. Bueno, es una miniserie, de hecho, porque solo es una temporada de 8 capítulos. Que se llama The Sinner. Y es sobre una chica, bueno, una madre de familia, que va con su esposo y su hijo a como una playa en un laguito. Y así de buenas a primeras, se abalanza sobre un tipo y lo asesina. Como que algo la detona y se lanza sobre el tipo, lo asesina y todo el mundo se queda de ¿what? ¿Qué pedo? Y empieza a ocurrir una investigación a través del por qué, ¿no? O sea, porque ya la declaran culpable y todo, y ella misma se declara culpable, pero un detective dice ¿pero por qué? Y a raíz de esto se desenvuelve toda la serie, muy buena. 8 capítulos que capítulo a capítulo van develando un poco más del misterio y que te mantiene al filo de la butaca, de la cama, del asiento en donde estés sentado, de lo mejor que he visto este año. Entonces, sí, vale mucho la pena para que se le echen. The Sinner. Con Jessica Biel en un papel en donde no es la más buenota, sabrosota, pero yo digo que sí, una nominación, un Emmy sí se lleva. Oye, pregunta ahí, que si vamos a hablar de Luis y Kay. Pues es que hablar de Luis y Kay es hablar de Kevin Spacey y hablar de Weinstein, ¿no? Sí, que... Pues sí, es hablar de todo lo que... Bueno, muy de moda, pero es tendencia. No, bueno, pero han salido ya varios casos esto. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que es lo que todo el mundo ya sabía, todo el mundo ya suponía, sabía, pero bueno, es triste porque si ya se sabía, porque nunca se hizo nada, pero lo bueno es que ya se está haciendo algo, ¿no? Y la gente está, bueno, las mujeres que han sufrido estos acosos por fin están levantando la voz para que se haga algo al respecto y acabar con toda esta cultura machista de poder que existe en Hollywood. Que había rumores, ¿no? De que Wonder Woman iba a protestar dejando de ser Wonder Woman por estas cosas, ¿no? Sí, decía Brett Ratner. Sí, Brett Ratner, que es el hecho fue el que hizo X-Men 3. Muy mal. Oye, pero incluso, bueno, ahorita, como paréntesis, si te metes a Netflix y buscas House of Cards, ya no sale la cara de Kevin Spacey, sale Claire Underwood. Nada más como dato. Qué triste, pero... Que de hecho iba a salir una nueva película de Kevin Spacey, ¿sí? Que se llamaba El Hombre con Todo el Dinero del Mundo, creo. Ah, creo que se llama All the Money in the World, algo así. Y ya mandaron quitar a Kevin Spacey de todas las escenas y las van a volver a tomar. La buena parte es... Solo eran 10 minutos de la película en la que salía Kevin Spacey, entonces no va a ser tanto. Pero sí, o sea, definitivamente lo cortaron de ahí. También le iban a dar un premio, ¿no? Y dijeron, siempre no. Un Emmy por la carrera, creo. Bañado eso de Kevin Spacey haberse declarado gay inmediatamente después de que lo acusaron de... Así como, sí, estaba borracho y soy gay. Sí, es como, ¿cómo lo sordeo? Pero, o sea, ni siquiera es como lo sordeo. Es que pues es que como que se trató de desviar la atención, ¿no? Como el dude este de... O sea, quiso llamar la atención, pero disparándose al pie, en mi opinión. Exacto. Pues, no disparándose al pie, sino siento que, o sea, fue una estrategia desesperada en la que se siente que no venía al lugar, como más bien era solo eso, o sea, ya de desviar la atención de lo que había, lo realmente importante, que es el acoso. Sí, y hasta cierto punto pues era una fue como una forma muy boba de autojustificarse, yo creo. Sí, bastante. como el loot de Gossip Girl, que lo único que puso fue un tweet de yo no conozco a esa mujer, nunca la he visto jamás en la vida. Y luego salió otra de decir, ah, ¿cuál? Sí, sí, eres tú. Ah, que hablando de Gossip Girl, también el que hace el personaje de Chuck Bass, que no me acuerdo cómo se llama, también él está envuelto en todo esto. Bueno, serie de acusaciones de acosadores. Él es el que te digo. Ah, lol. Ándale. ¿Y sabes quién también? Dustin Hoffman, Charlie Sheen, que bueno, ¿qué podíamos esperar de Charlie Sheen? Sí, no, nada bueno. Pero bueno, qué triste, pasemos a temas, iba a decir menos tristes, pero no. Italia está eliminado. Oye, nada más. Eso sí estuvo triste. Terminar, ¿cuáles fueron las recomendaciones? Brooklyn Nine-Nine, The Sinner, Big Mouth. ¿Y la de Pizza Tánico, cuál era? F is for Family. Así es. Y Mindhunter también está buena. No, esa ya Vikings también, es los que no hayan visto Vikings. Nada más es una por Pwner, sí. Ah, ok, el siguiente les cuento sobre Mindhunter. Ok, minuto 1:16 para nota mental, para saber dónde buscarlo. Ahí está, Italia eliminado del mundial. Qué triste, 60 años tenía triste. Italia sin perderse un mundial. Que solamente era nota rápida. Gianluigi Buffon llorando. Sí, qué es triste. De las peores escenas que puedes ver. Sí, sí, sí. Y pidiendo disculpas porque Italia no calificó. Es triste. Y pues ya salieron los memes. Salió uno de que decía que Zlatan, solo con el pensamiento, deseó que Suecia calificara y calificó. Eso sí es un dios. Que Suecia calificara. O sea, oye, pues es que Zlatan es muy bueno y digo, lamentable que su selección nunca haya, pues ahora sigue feo, pero pues nunca estuvo a la altura de Zlatan. Sí, definitivamente. Pero, y bueno, Suecia califica o elimina a Italia sin Zlatan, ¿no? Es lo interesante. Pero le batalló y bueno, o sea, lo que realmente... Lo que hizo fue mantener el empate, sí, el empate a cero y pero el resultado lo consigue. Y ya clavándonos. Claro. Pero bueno, sí, ya, bien pomboleros. Bueno, eso lo vamos a ver en el Fútbol Pasión, ya saben, los miércoles a las 8 de la noche. Por no les digas porque se lo van a esta noche de noche. No, otro podcast ya no podría. Van a ser los pamboleristas en vez de los protagonistas, los pamboleristas. El Pambol Podcast. El Pumbol. No, basta, ya basta de autismo. Oigan, ya vi Coco. Ya podemos hablar de Coco. Ya hice Coco. ¿Podemos ¿Ya hice tu Coco? ¿Sí? Nah. ¿A qué hora? ¿Pizza Tánico? Sí, ya, desde que salió. Hablen de Coco, no hay pedo. A ver, cámara, no me agüito. Pues, me gustó, la verdad, increíble el nivel de detalle que tiene Pixar. O sea, se ve que quien se encargó de la película, creo que la hace tres productor ejecutivo, pero, o sea, increíble lo bonita que se ve la película. Los detalles, las referencias, que por ahí, las voces también. Si no me equivoco, Ernesto de la Cruz es el Buki. Sí, es. El Buki. ¿Cómo se llama el tatarabuelo? ¿El que es Gael García? Es Ernesto, Héctor se llama. Héctor, sí. Héctor, ajá. Que yo por momentos, es la única voz que no reconocí en de hecho, yo tampoco. Hasta que vi el nombre. O sea, tú lo ves en Rudy Cursi y lo ves aquí y... Y la verdad es que... O sea, eso habla bien de él, ¿no? Que es un... Que no está encasillado como Derbez en una voz. ¿Sí me explico? Y también el no, niño... No, Derbez no, ya. El niño lo hace muy bien. El niño este... Miguel de la Cruz. Sí, sí, sí es Miguel. Lo hace bastante bien. Las partes cantadas... Bastante disfrutables. Que son pocas, ¿eh? O sea... tiene tanta cambiada. Música, como otras películas de Disney. Creo que tiene la misma cantidad de canciones que el corto de Frozen de antes. De hecho, qué bueno que lo mencionas, ya la vi yo sin corto. Inmediatamente empezó la función. Y me parece una película bastante completa, o sea, en cuanto a duración. ¿Qué otra cosa? Oye, que Ernesto de la Cruz en el doblaje gringo es este Benjamin Bratt. Ajá. ¿Ubicas a Benjamin Bratt? No, ¿quién es Benjamin Bratt? De nombre no, pero ¿quién es? Híjole, ¿cómo que no ubicas a Benjamin Bratt? ¡Ah, qué culero! Pues yo tampoco me acuerdo. Benjamin Bratt, a ver. Tito. Ah, ¿es el papá de Manny? Ajá. Sí, Benjamín, mi primo. Ah, ya. Hablas de sangre por sangre. Se le sangre por sangre. Sí, claro. El que sale de... Es que empieza viento, por ahí, porque el que sale de policía en todas las películas de latinos. Ya sé. Sí, de hecho también. No, pero sí, la verdad es que Coco... Oye, ¿también sale en Doctor Strange? Oye, y algo bien... algo bien... Bueno, me hizo muy cagado. El papá de Miguel, en la voz gringa, es Jaime Camil. Pero en la versión en español es César Costa. Sí, es César Costa. ¿De los Acosta? ¡Ah! Oye, pero bastante bien hecho el doblaje, al menos en español, digo, porque la otra versión no ha salido. Pero bastante muy bien cuidado. Muy bien. Creo que los que están allá en CDMX, hay por ahí, creo que Cinemex lo está pasando en inglés. Creo que sí. Pero había algunos cines que sí la tenían en inglés. Ah, sí, pero que la versión en inglés no sale hasta un elefante rosa. ¿Cómo dices, Tito? Que no la versión en inglés sale hasta el estreno de Coco en Estados Unidos. ¿Este estreno gringo? Sí, porque bueno. ¿Cuánto le falta para que se estrene? Es a finales de noviembre. 9 días. De hecho, el 22 de este mes. Ah, es que van a liberar a la película de Coco en Estados Unidos cuando es el Thanksgiving Day. Oh, ya veo. Ya. Uh-huh. Sí, y como acá iba a ser Día de Muertos, obviamente la liberaron antes la lanzaron antes en México, que de hecho ya rompió récords de taquilla, ¿no? Sí. No tengo los números, pero sí. A ver, Coco. Pero bastante emotiva, bastante emotiva Coco. Otra cosa, intentan que siga con lo de las voces, pero ubicaron la voz de Chabelo. No, ¿en qué momento? Pero habló normal, ¿no? ¡Habla de cuate! Ubiqué la voz de. No, o sea, no era Chabelo. En. Porque sí, de Víctor Trujillo. Ajá. Pero no, Javier Chabelo. López. ¿En Javier? ¿Qué momento? Es el mariachi. Solo sé, bueno, yo no lo ubiqué hasta que vi quién eran las voces. Dice oficial de correcciones. No ubico el personaje ni el momento. No, ¿sabes también quién sale? Sale el Wiri Wiri. Sale Andrés Bustamante. ¿Sí? Que es el que sí, es el de la gorrita verde. Ajá, ese. Pensé que era ese, pero. El que tú dices, ¿no es el que arresta a Héctor porque trae el disfraz de cierto personaje? Ya, dilo con spoilers. ¿De Frida Kahlo? Sí, ya. No sé, la verdad. Tengo que verla de nuevo. Sí, hay que... Sí, de hecho sí me gustaría verla otra vez. Pero está Thor y luego se viene la Liga porque de la Justicia. Porque es el único oficial maldita que sea. Tiene diálogo, ¿no? ¿Quién? El oficial que arresta a Héctor. Sí, sí tiene. ¿Qué? ¿Lo arresta? qué chido. Dice Danister que. ¿Ah? Dice Danister que en su rancho los cines estaban llenos de gringos que vinieron a ver Coco y a comprar Coco y Coca. Y verla bien Coco. Oye, pero qué chido que. Las referencias a Pedro Infante y a Jorge Negrete. Ah, sí, todas las referencias sí están muy chidas, están todos muy chidas. Los muertos. Incluso los discos de Resto de la Cruz, muy a lo las películas incluso. Incluso también referencias hasta Cantinflas, ¿no? Con el vestuario este del padrecito. En las películas. Y sí, bastante bien, bastante. Además sí sale Cantinflas. ¿Sale Cantinflas? ¿Cantinflas? Sí, en una parte. O sea, el esqueleto de Cantinflas. Con sí, Ernesto de la Cruz. Sí, sí, sí. ¿Hablas en la fiesta? Sí, en la fiesta. Oh, okay. Sí, hay muchos detalles escondidos. Tiene hasta ahorita 41 millones generados. Hablamos que como 3 semanas. Ajá, y contando que se ha estrenado solo en ciertos lugares. O México, no sé si solo sea México en donde se estrenó. Parece que sí, parece. Porque en Brasil llega hasta enero. Ah, no manches, ¿por qué? Llega los primeros días de enero, pues, no sé, pero... ¿Por qué Brasil? ¿Y le tuvieron que cambiar el nombre a Brasil, no? No sé, ¿sí? ¿Qué nombre? No sé, no se llama Coco porque creo que Coco en Brasil es algo como mojón o algo así, o sea, como Coco. Sí, no sé, le pusieron algo como vivo, una cosa así, la película. Búsquenla, búsquenla. Ya anda aquí en el dato. Viva, ya nos dijo por ahí Sandra que se llama Viva en Brasil. Muy bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Ah, que por ejemplo, ahorita en 2017 la película que más ha recaudado es La Bella y la Bestia. Oigan, busqué Coco en Brasil y me salió un coco en la playa. Perdón, ¿qué pasó? ¿Creen que llegue a La Bella y la Bestia? ¿Llegue ese hit? Híjole. No sé. ¿Cuánto llegó La Bella y la Bestia? Ah, 500 millones. Ah, híjole. Muy probablemente no, pero no dudo que no sea un fracaso, o sea... Ah, no, para nada. O sea, nunca yo en la vida lo veo lejos de la cifra, pero le va a ir bien a Coco. Yo creo que es una gran película. Y por ahí estaban también los memes de ¿quién lloró con Coco? Y hay dos muñecas, una de Tez Humilde y otra no. Y la niña apunta hacia la muñeca sí, de Tez Humilde. LOL, es verdad, todos los prietos lloramos con Coco. Dice Mildred quiere ver cómo le ponen en España. Se va a llamar Onda Desvital. Onda Cocada. Cocada. Fíjense que todo gas, más allá. Hostia, tío. Bueno, si te has volado la barba, te has flipado. Pero un poquito de por favor. Coconancio. No sé. Y bueno, vamos a pasar, no sé, ¿algo más que queremos de Coco? El niño calavera es su tlacuache. Oye, también fíjate que el humor está bastante bien balanceado, ¿eh? O sea, no tiene tanto chiste así menzón. O sea, los chistes que tiene estaban como que bien distribuidos y te sacan una buena carcajada. O sea, no es como Shrek que es chiste, sino que, bueno... Somebody once told me. Oye, que Shrek, uff, Shrek. ¿Cuál? Oye, Shrek. ¿Cuál de las 5? La 1, la 2, las mejores. Sí, la neta sí. De la 1 me sabía todos los diálogos. Ya no me pregunten por qué, ya no me acuerdo, pero sí. Ahora entiendo por qué no tienes amigos. Sí. Bueno, continuando ya para cerrar, nos quedan dos notas. Muy rápidamente, nada más quería contarles que Hulu ya está disponible en el Nintendo Switch, esta aplicación streaming tipo Netflix, pero solamente en la tienda gringa. Que de hecho, si tienes una cuenta gringa, puedes usar la ¿cómo se dice? Como Danister, que debe tener una cuenta. Que no sé si haya probado Hulu, o sea usuario de Hulu. Y qué bueno, ¿no? Esto quiere decir que poco a poco irán llegando Netflix y YouTube. Y quién sabe, en una de esas Blim. En una de esas. Y dice Mildred que Shrek is love, Shrek is life, que lo busquen porfa y que claro, le digan si... Sí, claro, sí. Claro que hemos visto ese video. Y que le digan si les recuerda a Átomo también. Dice Mister que no escuchó lo que dijimos de él, que si tienes cuenta gringa en tu Switch y ya puedes descargar Hulu, que digas tus experiencias de usuario. Que en Japón hay otra aplicación que olvidé su nombre. Pero ya tienen un servicio así. Sí, pero esa ya estaba desde antes, ¿no? Sí, sí, desde hace mucho antes. Creo que antes de que regresara el Pwner ya estaba. Y no, bueno, pues ya tiene rato. Es todo que agregar de Hulu. Ya por último, pues efectivamente, The Lord of the Rings. ¿Se acuerdan que el episodio pasado hablamos de que estaban los rumores? Pues ya es oficial. El Señor de los rumores, Anillos en... Este es en Amazon, me imagino que en Amazon Prime, ¿no? El servicio de... Sí, en Prime. De Amazon, que ahí está Mr. Robot. Y hay otra cosa de Tick, que siempre me salía en la publicidad de YouTube. Ah, no le he visto. Decir, como que me llama la atención, pero no sé. Ahorita estoy volviendo a ver Mr. Robot, de hecho. Ya que sabes lo que pasa al final de la temporada, sí es una experiencia diferente, pero bastante agradable volverla a ver. Es más que una experiencia religiosa. Sí, sí, sí. Como cantaba el buen... ¿Quién la cantaba? Más que una experiencia religiosa. La verruga, ¿no? Enrique, ajá, Iglesias. Es más que una experiencia religiosa. Oye, pero si pudiera... Dice, ¿dónde está? Si ya vimos American Gods. No la he visto, me la han... Muy buena, American Gods, muy buena. Aunque solo preámbulo, 8 capítulos y solo preámbulo. O sea, realmente no pasa nada. Pero, o sea, solo prepara el camino. Pero muy buena, visualmente increíble. Me la han recomendado bastante. Pero... ¿Qué otra cosa? The Lord of the Rings, amigos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa opinan? Con The Lord of the Rings. Yo digo que sí, a huevo, démelo todo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en eso? ¿En que se expanda? Sí, la DVD que sí. Oye, pero ya... Sí, yo también creo que está bien. ¿No crees que dejaron pasar muchos años? Digo, no está mal que lo estén haciendo, pero... Yo creo que están a tiempo. ¿Qué? No, aparte... Lord of the Rings ya tiene muchísimos años. Creo que podría venir a sustituir a Game of Thrones fácilmente. Oye, que Game of Thrones, no hay nada de Game of Thrones para el próximo año. Al menos, ¿qué? ¿Se va hasta qué? Nada. No sé si algún spin-off. Oye, que también me llaman la atención los spin-offs que están elaborando ahí, cocinando de Game of Thrones. Pero no sé si para el próximo año o hasta el que sigue del que sigue. Pero sí, algo se está cocinando, es verdad. Creo que para el próximo año, pues sí sale Watchmen, ¿no? Watchmen me gustó mucho. Hay gente que no la tolera, pero sí, a mí visualmente me encantó y la historia me parece muy buena. De lo mejor de Zack Snyder, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué es eso? Watchmen 300. ¿Qué más? Es que visualmente se ven increíbles. Fuera del contenido se ven muy, muy, muy bien explicados. Pero bueno, pues vamos cerrando ya con esta hora y media. ¿Qué les parece? ¿Algo que agregar? Oye, nada más, como dato, la comunidad del anillo es del 2001. La 1. Pero el retorno es de 2006, ¿no? O sea, me parece que del retorno a la serie... No. El retorno es 2003, porque salieron con un año de diferencia cada una. 2001, 2002 y 2003. Ah, sí. Pero bueno, si nos vamos a antigüedad y eso, pues está el Hobbit. Digo, no tiene mucho... No, o sea, yo pero el Hobbit no existe. Pero el Hobbit la regó el Peter Jackson de ahí, no sé qué. El Hobbit, la primera. Sí, la primera sí, está chida. No, la mejor es la tercera porque es la más entretenida. Pero no existe esa trilogía para mí. Fuertes declaraciones. Sí, perdón. Bueno, ay, Pati, lo que está diciendo aquí a Manny Ron. Can, can, can, can. Lol. Pues bueno, ay, vámonos despidiendo. Muy buen episodio. Muy casa, tenemos casa llena en las cuatro bases. Las cuatro son tres bases, viejo. Bueno, y más el que batea, Charmín, por favor. Mira, yo estoy bateando. Aquí a Sarf, se batea. Charmín en primer, pero para la izquierda. No, no sé. Con la zurda. Yo bateo. Con la zurda. Yo bateo. Y cada uno de ustedes en sus bases. Y pues bueno. Dice, ¿qué dijo Asaf? No lo escuché. ¿Qué dijiste? Nada, no dijo nada, no dijo nada. Ah, nada. No dijo nada, no dijo nada. De la trilogía del Hobbit. Te olvidan las cosas que... Oye, y me acuerdo que siempre me regañabas porque no la había visto. Que no la he visto nomás. Es que sí están chidas, pero... Pero en él. Es que cuando ya te empiezas como a empapar de más... Señor de los Anillos, cuando ya empiezas a conocer más. Cuando ya empiezas a conocer más del universo del Señor de los Anillos o del lore, de Lore, ya te das cuenta de las muchas incongruencias que utilizó Peter Jackson y dices, se tomó muchas licencias. De hecho, el simple hecho de hacer tres películas de un libro que no está... Sí, eso sí fue una jalada. Eso sí. O sea, lo estiró como chicle y... Sí. De acuerdo. Ah, ya ves, dice Billy, que la trilogía de Hobbit. Ah, Dios santo. Totalmente de acuerdo. Ya, vamos a cerrar el podcast, ¿no? Ya. Vamos a cerrar el changarro. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ya, en el chat. Ya, oye, creo que yo no vi la tercera o sí. Yo vi la primera hora de la primera. Ya ni sé. Pero eventualmente me las echaré, no se preocupen. No lloren por mí. Ok, lo guardaré. Lo guardaré. Eventualmente me las echaré. Bueno, un albur que dije yo contra 20 que dijiste esta noche. Pero bueno, gracias a toda la gente que estuvo en el chat. A Sandra, a Danister, a Luis Martínez. Ah, ¿quién más? Alejandro Díaz, a Mildred, a Roberto Miclán, al buen Bellic. Gracias a todos por acompañarnos en el episodio 125. Bastante bueno, ¿eh? Creo que ya vamos mejorando en producción, no en contenido. Eso no se los garantizo, pero el programa estuvo muy ameno. Gracias a todos. Pues vamos cerrando. También quiero agradecerles, Pizatánico, gracias por estar de vuelta. No, gracias a ustedes por invitarme, muchachos. La verdad es que estuvo chida este programita y la oportunidad de estar con ustedes, ¿no? Me dio gusto compartir por primera vez con el Asaf. Bueno, sí, al final ya como de este lado del teléfono. Como que no estuvo tan chido, pero no, igual. Y pues gracias a mis compas también, ¿no? Al Roberto, a Alejandro, Sandra, te amo. Gracias por escucharme. Y pues gracias a ustedes, muchachos. Charmín, también muchas gracias que por ahí estuvo jugando Halo toda la noche. Sí, pero ya o escuchaba a Cortana ahí a decir o los escuché a ustedes, entonces puse pausa. Le pausó. Muy bien. Aparte luego te pierdes. ¿Cómo te vas a perder en Halo? En Halo 1 es muy fácil perderse, de verdad. Te diré. Ya llegarás ahí. Ok. Yo nada más disparo y ya lo uso y nada mato. Más para eso. Muy bien, sí, Asaf, ¿con cuál disparo ya? Gracias por... Pues eso es. Por estar de vuelta. Ya van dos pones seguidos, ¿eh? Eso es un augurio. Sí. Gracias otra vez por poder estar con ustedes, ¿verdad? Está bien bonito esto. Y qué bueno que se metió más gente al chat. No duden en compartirlo, en hacerlo llegar si les gustó. O al menos no estuvo tan aburrido y se aguantan otro. Pues nos vemos la otra semana. Pues bueno, gracias a todos. Y ya sube los otros episodios, Tito. Ya están arriba. Besitos en los pezones izquierdos de todos. Así es, pues bueno, muchas gracias a todos. Esto fue el Poner Podcast, episodio 125. I'm going through changes. Vale. Y abrazo y calurazo a todos. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Por qué so serious? Again, I dare you, I double dare you, motherfucker.